me quieres, yo te quiero. Tú me sigues y yo te sigo. No, no, no importa que critiquen nuestro amor. En el cielo hay una estrella que señala el camino por donde vamos siempre juntos, mi amor. Hey, tú en mí y yo en ti somos dos almas contra el dolor. No podrán destruir este gran amor que me das y que te doy. Tú me quieres, yo te quiero, y en el cielo hay una estrella que nos protege. ¿Qué me importa que así nos critique?